Anoche soñé que el son de mi Cuba, anoche soñé que el son de mi Cuba había muerto, pero desperté y cuenta me di que me equivoqué. Había muerto, pero desperté y cuenta me di que me equivoqué. Toca, me Bueno, saludos a los más soneros de azúcar, tabaco y ron. Carlito, Vivian, Tony.